Bebe tu copa y muéstrame como en el rosado de tu placer me puedo meter. Rodaba ya una alegría eterna en aquel bar de ayer, cuando soñábamos amanecer contra la piel y no queda serenata alguna para calmar tu sed. Si sigues soñando el amanecer y contra la piel y no queda serenata alguna para calmar tu sed. Si sigues soñando el amanecer.